todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia. Hoy, otro jueves, con mucho gusto, en esta audición del Movimiento 26 de Marzo, Lista 326, Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Con muchas novedades. La primera, que nada, como han venido anunciando los compañeros en audiciones anteriores y en la radio, este sábado en la Plaza Lafón, festejo por el triunfo, ¿no?, de haber llegado a estas firmas para habilitar el plebiscito que va a realizarse en octubre para eliminar las AFAP, bajar la edad jubilatoria a los 60 años y subir jubilaciones y pensiones a un salario mínimo, ¿no? Así que a partir del mediodía en la Plaza Lafón, diferentes oradores de integrantes de esta alianza político-electoral. Nos parece muy importante la concurrencia en una zona, bueno, de muchos trabajadores, donde se ha trabajado mucho para poder llegar a estas firmas, y también esperamos una muy buena concurrencia para este sábado a partir del mediodía en esta celebración de este triunfo histórico del pueblo, ¿no? En definitiva. También contarles que este sábado en la Feria de Canelones, la ciudad Canelones, capital, este sábado a partir de las 10 de la mañana, en la calle Ancha y 33, estaremos allí junto a un puesto de la Unidad Popular Frente de Trabajadores con compañeros de la zona, integrantes de esta alianza, a partir de las 10 de la mañana. Así que ya saben, todos aquellos que estén cerca, que sean de la zona, se pueden arrimar a conversar, a ponerse a disposición también, a colaborar con esta batalla que estamos dando para volver al Parlamento, para que de reconstrucción de la izquierda. Así que es una buena oportunidad para acercarse, no va a ser la única, pero sí, este sábado a partir de las 10 de la mañana, a pesar del frío, a pesar de que el clima no sea muy, muy amigable, pero los compañeros están con muchas ganas de empezar a repartir volantes, de empezar a tener presencia en la calle, de cara también a lo que son las elecciones internas, ¿no? Así que ya está, en sábado a partir de las 10 de la mañana en la calle Ancha y 33. También este viernes a partir de las 18:30, un ciclo de charlas políticas en el local de la Unidad Popular de la Ciudad de la Costa, allí en Yanatazo y Tuyutí, a partir de las 18:30, una charla de intercambio con los vecinos que se quieran acercar, con muchos que se han arrimado, a los compañeros que han hecho las ferias a lo largo de todos estos meses. Y se han mostrado interesados, han dado su número de teléfono para avisarles cuando este tipo de charlas, este tipo de actividades se empezaran a realizar. Bueno, empiezan este viernes a partir de las 18:30 en el local. Así que para intercambiar, para escuchar, para conocer la propuesta en profundidad de la Unidad Popular del 26 de marzo del Frente de los Trabajadores. También contarles que los compañeros de Ciudad de la Costa, del local de la Unidad Popular, han empezado a difundir por material impreso en papel y también por la versión digital, un boletín, ¿no? Boletín de la Unidad Popular de la Costa, se podría llamar, con muchos temas: el tema de Palestina, la reforma educativa, el proyecto Neptuno, otros artículos también, una nota a Marita Rodríguez y también declaraciones políticas de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, todos artículos escritos con también compañeros de la zona, ¿no? Compañeros que están dedicados a esos temas, por ejemplo, el proyecto Neptuno, a Nelson Altieri, también en los otros artículos los compañeros de la zona ahí, de la costa, han hecho su aporte y han hecho posible este volante que se está distribuyendo de manera tanto digital como impresa. Así que un logro muy, muy importante de la difusión de las ideas, la difusión de nuestros puntos de vista de los temas principales del país. Pero bueno, teníamos también un tema importante para conversar, ya siendo el tema político electoral, si se quiere. Hace pocos días, hace unos días ya, Jean Mandrugorce, precandidato del Frente Amplio, fue a visitar a José Mujica, a pedirles consejo. Y entre otras cosas, varias cosas dijeron, ¿no? Pero entre otras le propone que el Uruguay debería de producir unos 3 millones de terneros por año, planteando que eso podría generar más divisas al país, más exportaciones, más fuentes de trabajo, cosa que puede ser cierta, pero de lo que no se habla ahí, de lo que no se habla justamente de quiénes se llevan las ganancias de esta producción, ¿no? Y ahí tenemos los frigoríficos que en su mayor parte están en manos extranjeras y esas ganancias van hacia el exterior. Así que no se habla nada de nacionalizar, como sí lo propone el programa de la Unidad Popular, propone nacionalizar la industria frigorífica para que esos recursos generados queden en el país, en capitales nacionales, y se puedan redistribuir, se puedan destinar también a otros usos, como podría ser la reformulación o el incentivo a la industria nacional, industria agropecuaria, la industria manufacturera, diferentes industrias. Tampoco se habla nada de prohibir, por ejemplo, la exportación de ganado en pie, para poder generar también más mano de obra a nivel nacional a través del cuero y los diferentes artículos que se pueden sacar del ganado. De eso no se habla nada, se habla solamente de producir más carne para que los grandes frigoríficos extranjeros sigan vendiendo hacia el exterior, que dicho sea paso, también se está vendiendo carne con hueso, que eso genera, como nos comentaba el compañero de allí de Canelones, que la exportación de este ganado con hueso genera también desocupación porque es desindustrializar, ¿no? Menos mano de obra que lleva esa carne se va hacia el exterior, que dicho sea paso va para Israel principalmente, en momentos en que están haciendo un genocidio hacia el pueblo gazatí, y el Uruguay le está aportando, este gobierno le permite, le vende carne y además con huesos, que genera más desocupación en el país. Es decir, se habla de producir más terneros, pero no se habla de quién se queda con esos recursos, de cómo se distribuyen los recursos producidos por esa cantidad de animales. Cosa que nos parece que es esencial. También, entre otras cosas, se comentaba allí que le aconsejaron también que a la hortifruticultura, que también es una producción más de origen nacional, con predios más chicos, que se necesita más proteccionismo, ¿no? Porque cuando hay escasez se importa, se trae desde afuera, entonces se plantea la necesidad de proteger esa producción. Pero en realidad también habría que hablar allí de no solo protegerla, sino incentivarla. También, por ejemplo, como plantea el programa de la Unidad Popular, eliminar el intermediario especulativo, ¿no? Todo eso que se genera en el traspaso de ir de mano en mano toda esa producción y va encareciendo cada vez más el producto. Tampoco se habla de asegurar un precio al productor, un precio que sea rentable, pero a su vez también un precio al consumidor que sea accesible, ¿no? Hace unos días nos mandaban allí que un brócoli pequeño salía a 150 pesos, ¿no? Lo cual es un disparate, ¿no? Después hablan que la inflación, y en época de brócoli todavía, dicen que la inflación no existe, que está en dos dígitos, que está controlado, y sin embargo hay verduras y hay frutas que salen un disparate de plata, solo por hablar de esa parte de lo que es la producción. Entonces, la Unidad Popular propone eso justamente. Asegurar un precio al productor que sea rentable, pero a su vez también un precio que sea accesible al consumidor, al pueblo trabajador, para que pueda consumir justamente esos productos, ¿no? Y no como sucede ahora, que depende de las leyes del mercado, cuánto pueda salir, cuánto pueda costar, depende mucho de también si se produce mucho y sale muy caro, terminan importando desde afuera para abaratar los costos. Estas son las leyes del mercado. Y nosotros decimos que no, que el Estado tiene que tener una intervención directa en estos asuntos, protegiendo al productor y también protegiendo al consumidor. De estas cosas no se hablan, se hablan de producir más, se habla de repartir más tierras, ¿no? ¿Y cómo repartir más tierras si no tenés recursos para comprarlas o para expropiarlas? O si no querés eliminar el latifundio, Esa también está en el programa de la Unidad Popular, eliminar el latifundio para justamente generar tierras disponibles, tierras de calidad disponibles para la producción de los alimentos en este país, con todo ese proceso que veníamos hablando, ¿no? O sea, son grandes titulares, pero más vale no profundizar en ellos porque si no ahí quedan en evidencia, ¿no? 3 millones de terneros para que terminen ganando los frigoríficos extranjeros, producir más la producción de hortifruticultura, y sin embargo no se plantea justamente todo lo otro, ¿no? Lo que viene a complementar, el reparto de tierras, de dónde salen las tierras, de esas cosas no se discuten, no se hablan, no se plantean. También habla de la industria láctea, ¿no? Que se precisa más tierra para la industria láctea, pero no se habla de la concentración de la producción de la industria láctea, ¿no? Los megatambos, estos que han surgido unos cuantos en el país, eliminando los pequeños y medianos tamberos, eso sí genera desocupación, desarraigo del campo, todas esas cosas que siempre se hablan sobre estas situaciones, pero ahí no se habla más, se habla de más tierras para producir más y en definitiva terminan beneficiándose los megatambos, ¿no? Porque no se habla de cómo se distribuye, cómo se va a comercializar toda esa producción, lo que están hablando, ¿no? Es cierto que el Uruguay es su principal rubro es la producción de alimentos, pero no se habla por parte de ni de Orsi ni de Mujica, pero tampoco se habla de parte de lo que es la coalición multicolor. Mejor ni hablar de esas cosas, no profundizar, solo poner grandes titulares, vender humo, como quien dice, pero no profundizar, no meter. Y para eso está el programa que nosotros llevamos adelante, el programa de la Unidad Popular, que justamente plantea un cambio en las relaciones, en las relaciones de producción. Un cambio en, como siempre se habla, ¿no? O se ha dicho muchas veces, el puerto que está en manos ya de empresas privadas extranjeras, hay que volver a que el puerto vuelva a estar en manos del Estado, ¿no? Es un recurso estratégico donde justamente esa producción que en un el programa de la Unidad Popular se plantea aumentar de la manera que se plantea aumentar, aumentando las tierras, arraigando a la gente en el campo, favoreciendo la comercialización de manera que el consumidor se vea beneficiado, pero también el productor. Para exportar eso también es necesario tener en manos del Estado el puerto uruguayo, que también es un generador de divisas importante, así como el comercio exterior, así como la banca. La banca hay que estatizarla, la banca extranjera, que también son recursos que se van hacia el exterior, porque son empresas financieras que están al servicio de otros intereses que no son los de la soberanía nacional, ¿no? Todos hablan de la soberanía, pero de esas cosas en concreto, como es el sistema bancario extranjero instalado en el país, de eso no se habla, ¿no? Recursos que se van hacia el exterior, recursos producidos por los uruguayos, por el pueblo trabajador uruguayo, termina yéndose hacia el exterior, favoreciendo eso que siempre se habla, ¿no? La concentración de la riqueza. Bueno, estos son los mecanismos que ellos utilizan para que esa concentración se lleve adelante. Y nosotros planteamos lo contrario. Hay que repartir, hay que favorecer, hay que intervenir en el mercado en favor de las grandes mayorías y no en favor de esos pocos, como sucede hasta ahora, como sucede con la SAFAP, como sucede con la Zona Franca, como sucede también con el pago de la deuda externa, que eso también son miles de millones de dólares que se van hacia el exterior y que de eso no se habla en esta campaña electoral, ¿no? Y mucho menos se va a hablar de después de las internas hacia octubre, sino que más bien todos van a tratar de ir hacia el centro, de ganar el centro y estas cosas no se discuten. Y nosotros que estamos en la reconstrucción de la izquierda, en la reconstrucción de una visión diferente de país, tenemos la obligación de ponerlas arriba de la mesa, hablarlas, conversarlas, exponerlas y convencer, ¿no? Que el camino correcto es el de la izquierda, es el de favorecer a las grandes mayorías. Bueno, se nos está terminando el tiempo. Recuerden, nosotros nos encontramos de nuevo el jueves que viene. Mañana, viernes, estarán con Carlitos Pérez, igual que el fin de semana, junto con Eduardo Rubio, y así continuarán las audiciones como todas las semanas. Buen fin de semana, recuerden, festejo de triunfo por el plebiscito en Plaza La Fama a partir del mediodía este sábado. Un abrazo para todos.